esto es puro sentimiento. Es acogedor ese recuerdo y es tu cariño como una rosa. Eres para mí un ángel del cielo, la más bonita y cariñosa. Eres para mí un ángel del cielo, la más bonita y cariñosa. Pero falta poco tiempo para que por fin ya seas mi esposa. Tanto yo he esperado este momento para adorarte más, mujer hermosa. Tanto yo he esperado este momento para adorarte más, mujer hermosa. Porque cuando tú estás lejos siento un vacío dentro de mí. Pienso en los hijitos que tendremos y en una vida siempre feliz. Pienso en los hijitos que tendremos y en una vida linda y feliz. Y en tus ojitos tienes la luz de mi destino. Quiero vivir contigo para adorarte siempre, para quererte siempre, para mimarte siempre. Y serás mi destino hasta el día de la muerte. Y si mi Dios me da el permiso para adorarte eternamente. Y así adoraré por siempre a mi pollito. Y chocan contra el arrecife. Así tú llegaste hasta mi vida y poco a poco amor me diste. Así tú llegaste hasta mi vida y poco a poco amor me diste. Y esa sencillez en tu cariño hizo renacer estas canciones. Quiérelas como se quiere un niño que te da su amor sin condiciones. Quiérelas como se quiere un niño que te dan amor sin condiciones. Porque cuando tú estás lejos siento un vacío dentro del alma. Y hasta se me esconden las estrellas y el sol no sale de madrugada. Y hasta se me esconden las estrellas y el sol no sale de madrugada. Tus ojitos tienes la luz de mi destino. Quiero vivir contigo para adorarte siempre, para quererte siempre, para mimarte siempre. Y serás mi destino hasta el día de la muerte. Y si mi Dios me da el permiso para adorarte eternamente.